rabia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas, vidas que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Sabia y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja Tarabaya al sol. Florecerá mi voz en quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Que quebramos el aire como una flecha, eco infinito, que tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol, que tenemos la voz. Muy buen día, Verde, Dalle Detrás las Sierras. Muy buen día, Florencia. Muy buen día a todos los que están escuchando allí y que han pasado la noche desvelada o no, y que esta mañana se levantaron y se enteraron que finalmente existe la media sanción de diputados para la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Muy buenos días, Débora. Muy buenos días a todo el Valle Detrás la Sierra. Aquí estamos muy dormidas, hacía mucho que no pasaba la noche así entera despierta, quedándome dormida, despertándome, pero acá estamos listas para enfrentar lo que es enfrentar o acompañar, depende de cómo lo veamos, esto que es la última emisión. Hacer brotar. ¿Hacer brotar te gusta? Hacer brotar, sí. Hacer brotar este último programa, la última emisión de Esqueje de este año 2020, y vaya una a saber qué es lo que nos deparará el 2021. Si es que este año que termina, no sé, no, con meteorito, ¿viste cómo es esto? Hay que tener cuidado con el 2020. 11 de diciembre, además, nada más simbólico para usted y para mí. 11 de diciembre, ese número que venimos nombrando tanto, ¿no? Yo creo que si algún momento se piensa en volver con Esqueje, va a tener que llamarse 11. El programa no va a ser más Esqueje, va a pasar a ser 11 y eso me pone muy contenta. Bueno, pero hay que cambiar la artística, hay que hacer muchas cosas para que eso suceda. Yo le propongo más bien que arranquemos un 11 si volvemos. Hay equipo, no hay equipo. Bueno, vos tranquila que hay equipo. Bueno, muy contentas y felices de arrancar este último programa, como decía bien mi compañera Florencia acá, último programa de Esqueje del año 2020. Nos vamos, sí, pero nos vamos también... Estoy contenta, acabo de decir. No sé si... Pero ahora que dijiste después, se acaba, final, no sé qué. No, pero más bien es eso. Es un deseo, sí, de continuidad el año que viene. Un deseo como de poder seguir encontrándonos incluso en estos meses. Desde la palabra, desde la voz, en otros ámbitos también, ¿no? En el río. Sí, claro que sí. Ahí también armando nuevos esquejes, cuidando, regando con amor y con paciencia nuevos esquejes para poder brotar con todas las flores el año que viene también. Bueno, y como decimos recién en este último programa, nos despedimos con un día histórico, ¿no? Un día histórico donde por fin se obtuvo la media sanción para el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo le pegó a usted esto? Qué jornada histórica. Y me está cayendo fichas todavía. Me quedaba ahí entredormida mirando las 2, 3 de la mañana parte del debate, de las exposiciones. Algunas me causaban gracia, otras me dan ganas de romper la pantalla. Y otras me paraba de pie a aplaudir. Bien, estoy muy contenta, muy emocionada, muy motivada. Y aguantando ahora, hasta fines de este año, ahí a fines de diciembre, que ojalá entre y salga todo bien. Sí, sí, totalmente. El 29 de diciembre, ahí, a plena, entre Navidad y Año Nuevo. Un diciembre caluroso y convulsionado, como parece que va a ser. El 29 de diciembre sería la sesión, el debate en senadores, y ahí finalmente se sabría si el aborto es ley o no. Será ley, estamos de eso seguras. Pero en el mientras contarles que también para el día de hoy hemos elegido algunas cositas para compartirles. Como decía bien acá mi compañera Florencia, estuvimos hasta altas horas de la noche. Anoche, hasta que a mí se me cerraron los párpados, fueron 3:30. Dije, bueno, ya, a dormir. ¿Pero qué hora arriba? Y esta mañana a las 6 ahí estábamos poniendo el despertador. No. Estaba yo poniendo el despertador. Y escuchando la última horita, el último tramo de la sesión, con dos discursos muy contundentes que cerraron, dos mujeres, una, ella, Gabriela Cerruti, y Gabriela Cerruti, si no me equivoco, ¿no? Sí. Gabriela Cerruti, y también ella, del Frente de Todos de CABA, y Gabriela Esteves, del Frente de Todos de Córdoba. Esas dos últimas palabras me emocionaron bastante. Más allá de cualquier signo político, hubo ahí como cosas que interpelaron mucho. Vamos a estar revisando y repasando algunas de las cosas que se dijeron durante la madrugada. ¿Y qué más en este finalísimo? Es como el último. Yo me siento en el último día de clases. Algo así. ¿El último día de clases? Sí. ¿Cómo recordás los últimos días de clase? Y como sin ganas de hacer nada, pero yo tengo muchas ganas de hacer hoy radio. El último día de clase era como, ya está, yo no está. Profe, no, ¿qué quiere que le diga ahora? Era así, pero en este caso, ¿qué? Yo no llevaba ni mochila el último día de clase. Claro. Es como que hoy no haya traído ni una canción. Pero tranqui, pero no, algo hay. No, te prometo que algo hay. Bueno, yo le cuento que vamos a estar tratando ahí de comunicarnos telefónicamente con algunas compañeras que participaron de este esqueje que empezó a brotar allá por septiembre. Agosto, octubre. ¿Qué mes empezamos? El 14 de septiembre. Gracias, sí, por recordarlo. No, por favor. Bueno, vamos a estar hablando con Romina, vamos a estar hablando con Kai, con algunas compañeras también que estuvieron en las movilizaciones de ayer. Recordemos que en la Plaza de Villa Dolores hubo allí una concentración, un pañuelazo, una especie de vigilia más cortita que la que ocurrió en CABA o en Córdoba Capital. Pero bueno, y también eso, despidiéndonos. Y en Mina Clavero también. Y en Mina Clavero, sí, también. Sí, mucha gente. ¿Tenemos? Sí. No, quiero saber todo, con quién vamos a hablar, todo, sufro de ansiedad. Bueno, estamos... Además de Romy Kai. Además de Romy Kai, vamos a tener la presencia de Pipo. ¡Pipo! Pipo viene acá al estudio en su última columna también, compañero de acá. Vamos a ver qué nos trae, qué musiquita nos trae para compartirnos en este último tramo. Y bueno, vamos a ver, yo tengo ganas de llamar a todas, al Negro, a Mauro, a Lisandro, a Luciana. A Mauro, que fue papá, le mandamos, no debe estar escuchando ni loco, pero le mandamos un papá, abrazo, sí, muy Carmela. Grande. Carmela, me encanta. Carmela nació y, bueno, ayer, antes de ayer nos avisaba, nos saludaba ahí. Bravo. Así que si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Tenemos un sorteo también. No me digas. Sí, sí le digo. ¿Un viaje a dónde? Un viaje a Disney. Ah, no, mentira. Se la creyó. Tenemos un sorteo de una taza verde. No podía ser de otra manera. Como no podía ser de otra manera, de las cerámicas de Martín Martinec, de ahí de la Feria de las Rosas. Quiero decirle que el sábado pasado, uh-huh, en un momento de paso nomás, andábamos con la madre ahí, uh-huh, pasé a retirar la taza de ¿con cerámica? ¿Con la madre de Martín Martinec? Con la madre mía. Ah, con la tuya. Con la madre mía ahí. Y es precioso lo que hace. Sí. Muy precioso. Yo sí. No conocía su cerámica personalmente, no, sí, solo por imágenes. Claro que sí. A mí lo que me gusta mucho es su apellido. Quiero tener su apellido. ¿Martinec? Sí. ¿Y por qué le gusta? No sé, me gusta cómo suena. Florencia Martinec. Tengo nombre de qué, de periodista, ¿de qué? De doctora. De doctora. ¿Doctora Martinec? Sí. ¿Doctora Martinec? Adelante, ahí voy. Escúcheme. Sí, perdón. Le estoy diciendo, tenemos una taza para sortear. Sí, perdón. Y usted tiene que contarnos cuál es la consigna. La consigna tiene que ver en este día tan especial, en este cierre de que tiene que ver algo así como vamos a apelar a tu memoria, como siempre, a tu muñequite interne, para preguntarte, en este 2020 que fue tan atípico con esta pandemia, con esta locura que hemos vivido, sin precedentes en esta nueva era, ¿qué has hecho brotar en este 2020? ¿Estoy diciendo bien, compañera? Sí, lo podemos nombrar como querramos. ¿Qué has hecho brotar en este 2020? Sí. Un poco como... Porque decimos, a ver, nosotros cuando empezamos a pensar esqueje, cuando empezamos a pensar este concepto o esta idea de un esqueje, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué ponerle un programa de radio a esqueje? Uh-huh. Bueno, porque tenía que ver con un proceso que veníamos atravesando como colectivo, como radio, de necesidad de nuevos brotes y también de una necesidad muy grande de cuidar el colectivo, uh-huh, cuidar el espacio, cuidar la radio y hacerla brotar nuevamente, ¿no? Sí. A partir de esta raíz madre de esta radio que tiene 15 años. Mirá vos, mirá, 15 años. Casi me da una locura, mucho tiempo. Mucho tiempo. En este 2020, de hecho, se cumplieron ahora en octubre nomás. Bueno, perdón, en octubre se cumplieron 14 años de la puesta al aire de Radio El Grito. El proyecto de Radio del Grito tiene un año más. Y había arrancado antes con una biblioteca popular, entonces por eso celebramos los 15 años del grito. Pero bueno, le decía entonces, a lo largo de este tiempo pensamos esqueje como esta idea de brote, esta idea de poder, a partir de una planta madre, hacer nuevos gajos, nuevas plantas. Y en ese sentido creemos que brotó un programa de radio, brotó un colectivo con nuevas energías, brotó también un espacio de comunicación acá, renovado, si se quiere, esquejeado en el Valle de Tras la Sierra. En un 2020 pandémico con muchas dificultades, y en eso nos preguntábamos y queríamos cerrar junto a quienes están escuchando esto, ¿no? ¿Qué hicieron brotar? Porque hacer brotar un esqueje, ¿qué esquejes hicieron brotar, ¿no? Hacer brotar un esqueje requiere de mucho cuidado, de mucho amor. Queremos saber a dónde ustedes pusieron ese amor, ese cuidado en este año pandémico. ¿Y vos dónde lo pusiste? Yo lo puse en sanar, por uh-huh, ejemplo, en sanar cosas vinculares, uh-huh, sobre todo. Uh-huh. Lo puse también en hacer crecer un poco las claridades con respecto a los deseos. ¡Apa! Muy por bien. Ejemplo, ¿deseo estar en el Valle Tras la Sierra? Sí, deseo estar en el Valle, claro, Tras la Sierra. Bueno, ¿cómo para hacer crecer ese esqueje de vida acá en el Valle? Y bueno, fui haciendo como cositas por ahí. Ah, muy bien, te fue muy bien. Creo que sí. ¡Vamos, nena! ¿Usted? Cuénteme, ¿qué hizo brotar este año? Hizo brotar un montón de cosas. Usted acá. Yo no puedo con todo, voy a responder eso. No, hice brotar el esqueje de Floripa. Ajá. Sí, eso hice. Me encapsulé. Se encapsuló. Me encapsulé para... Bueno, me estoy amigando, me estoy abrazando, bueno. Qué bueno. Cosas. Hey. Sé que también han hecho brotar muchas cosas concretas, ¿no? Digo, porque nosotros hablamos acá más de lo subjetivo, de cómo nos atravesó este... Qué cosas de nuestras mentes, cuerpos, emociones hicimos brotar. Pero también usted, y yo lo voy a decir, es una gran maestra de las plantas. Ha hecho brotar muchas plantas. Ah, bocha. Creo que fue el año que más semillas... Tomates, berenjenas, albahacas. No, todo, creo que es verdad, me he olvidado. Allá junto a su hermano Agustín. Sí, me había olvidado. Creo que fue el año que más brotecitos vi salir. Eso es un dato muy importante en este 2020, que al principio creíamos que se venía el fin del mundo. Que igual todavía puede pasar. Esa es otra pregunta que yo haría, ¿no? Como, ¿qué pasa, Débora, si se acaba el mundo mañana a esta hora? ¿Qué pasa si se acaba el mundo mañana? Y yo creo... No sé, creo que buscaría la manera de como de estar con las personas que más desee estar en este fin del mundo, sentada frente al mar. Usted dice que llego, por ejemplo, al mar. Sí, pero yo te arrincono un poco más. Yo te No. Te pregunto no, que... No. Bueno, Bueno, pará, porque yo te decía algo del fin del mundo que tiene que ver mucho con esto que te quiero contar. A ver. ¿Qué tiene que ver? Con la chica del clima, ni nada más y nada menos. No, me diga que sí. Trae calor. La tengo que, claro, por eso hablo del fin del mundo. Traje a la compañera de la chica del clima en su emisión final y a quien agradecemos, besamos, abrazamos y volvemos a abrazar con su clima. ¿33 grados de temperatura? Va a ser hoy viernes. Última transmisión del año de Esqueje. 16 de mínima. Mañana sábado, 35. 37 de sensación térmica. Y 17 de mínima. El domingo va a estar un poquito más respirable, 30 grados. Y 14 por la noche, cosa que podamos respirar y refrescar las casas. El lunes, martes, miércoles, qué sé yo, déjate sorprender. Este año teníamos todo planificado y tuvimos que guardar en el bolsillo todos nuestros proyectos y planificaciones. Entonces, sorprendámonos. Cada día es único, irrepetible. No importa si hace 35, 24 o unos ideales 29 grados. Lo importante es disfrutar de la vida. Informó la chica del clima para Esqueje en la 88.5. Una vez más, chica del clima. Seguiremos estando juntas. Yo te quiero llamar por teléfono. Le llamemos. Sí, definitivamente. Sí, la tenemos que llamar, no puede ser de otra manera. Ella nunca, no tuvo ni una falta. Creo que una ahí, pero se la dejamos pasar porque vino con el certificado. Así que le mandamos, seguramente está escuchando, está durmiendo, pero le mandamos un saludo gigante y agradecemos su compromiso con este esqueje trimestral en el que nos ha informado. Nos ha informado sobre el clima, nos ha tirado recetas de cocina. Nos ha tirado lugares para ir a visitar y ahora nos aconseja sobre la vida. Recomendaciones de cómo abanicarse, de qué cosa, con qué salir, con qué ropa salir. Los echarpes fundamentales que nombró la chica del clima a lo largo de estos programas ha sido increíble. Así que gracias, chica del clima. Una vez más, gracias. Bueno. Sí. Antes de que arrancáramos. Sí. No, decime. Sí, dígame usted. No, que me escribe Puchi, ¿viste? Puchi Muda. Sí. ¿La tenés a Puchi Muda? Claro. Bueno, ayer encontramos anoche. Sí, ella ayer hablaba también en Muda acerca de la intención del presente. Y no es será ley, sino es ley. Así que me sumo a su pedido, a su propuesta. Y nos pregunta si terminamos hoy. Respondelo, Puchi, está muy colgada. Sí, Puchi, hoy es el último programa de Esqueje del año 2020. Luego veremos cómo se rearma, se redefine, rebrota en los próximos siglos. Estamos tratando de ver si se llama Mudo. Bueno, ahí vemos después el nombre del programa nuevo que estamos. Yo quiero decir que antes de que arrancáramos llegaba un mensaje. Antes de que arrancáramos el programa había dos mensajes ya ahí colados. Uno de las 7:30 de la mañana del compañero Ernesto Arce de allá de Mine Clavero nos convidaba a la intervención de uno de los tantos que intervino, ¿no? Del frente de izquierda en este caso. Sí. Y luego nos llegó un mensaje de Agustín, antes también del arranque, como con todo el deseo de amor que nos puede mandar desde allá, desde Los Pozos. El compañero Agustín de acá de Radio El Grito que decía, chicas, excelente fin de ciclo. Gracias por el amor y la camiseta de la comunicación popular. Frescura y buena vibra por la 88.5, que no se corte. ¡Vamos! Que no se corte, anota. Que no se corte. Bueno, 1557-61-73, el número de teléfono para comunicarse con nosotras. Participar del sorteo por una taza verde. Y contarnos también cómo viviste esta jornada de la sanción de la ley del aborto y también qué brotaste, qué hiciste brotar este año. Yo estoy medio en una peli. Bueno, hoy 9 y 23, 11 de diciembre. Hoy es el día, ¿sabés qué es el día de hoy? Te morís. Viste que hay día de todo, día del micrófono, día del vaso, día de... Viste que hay todo. Uh-huh. Bueno, ¿sabés qué día es hoy? Hoy no me vas a creer. ¿Qué día es hoy? Día de la Montaña. Hablaré con el que se fue. Todos quieren mi montaña. Todos quieren mi montaña. De la mitad de la sombra. Ya llega la aurora. Oh. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Oh. Anda. Donde no hay cautivos ya, no pagarán por mi montaña, pagarán por mi montaña. Ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando hasta las 11 de la mañana. Por esto debe tener que llegar todos los días. Para que haga raíz. Retoño informativo. Brotes informativos que recorren los territorios mundanos. Se cierra la votación por secretaría, se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Después de 19 horas se trató en la Cámara, se trató durante 19 horas en realidad en la Cámara de Diputados la ley de interrupción voluntaria del embarazo con 131 votos a favor, lo decía ahí Massa como presidente de la Cámara. El eco de la lucha feminista inundó el recinto y por supuesto ganó las calles. ¿Cuántos votos de diferencia? Hubo 10 más 2018, que en 2018. Sí, sí, sí, sí. 10 votos exactamente. Sí, creo que sí. Sí. Habían sido antes un poco menos. Bueno, claramente igual eso, muy parejo también ahí la votación. Hay diputadas que votaron en bloques, como por ejemplo la señora Vigo. La señora Alejandra Vigo ahí por Córdoba. Córdoba un desastre, Florencia. Te querés matar, ¿no? Excepto ahí las últimas voces, que bueno, que vamos a estar visitando porque estamos muy contentas, queremos dedicarle tiempo en el día de hoy a lo que fue la sesión, pero no solo la sesión y mucho más acá y mucho más allá de la sesión, ¿no? Sino esta memoria de abortos clandestinos, la de nuestras abuelas, las nuestras propias, las de miles de cuerpos gestantes, en que en esta decisión, en esta media sanción, nos volvimos a firmar en decisiones pasadas y en nuestros deseos presentes, ¿no? Porque somos aquellas que sobrevivimos a intervenciones inseguras, a intervenciones clandestinas, a intervenciones que vienen siendo penalizadas por la ley desde hace décadas y que hoy podemos decir que ya el aborto es ley. No técnicamente, por supuesto, ¿no? Falta todavía, decíamos recién, la sesión en Senado. Pero más allá de eso, y que esto también quiero retomarlo, porque a lo largo de las voces que se fueron escuchando, digamos que defienden y apoyan esta ley, interrupción voluntaria del embarazo, estaba muy claro de que el debate ya ganó las calles, ¿no? Ayer, hace rato, sí. Hace rato, por lo menos desde el año 2018, allí cuando después también desde el décadas, ¿no? De lucha de la campaña por el derecho. Viene existiendo este debate y yo siento que hubo una transformación ahí en estos 2 años, ¿no? Pasaron muchas cosas, pasó mucha agua bajo el puente también, mucha más claridad, mucha más aceptación de las diversidades, ¿no? Muchas cabezas de termo que también ampliaron un poquito ahí su perspectiva y que hoy hacen que el panorama para la sanción de la ley sea también un poco más favorable. Sí, es inminente. No vamos a negar los antiderechos, ¿no? Ahí presentes. Bueno, también. Pero también ayer se observaba un poco la gente que estaba ahí afuera del Congreso con sus pañuelos celestes y con sus pancartas y sus petos gigantes. Así en step. Sí, como no. Ahí pasa un poco, ahí refleja un poco la realidad. Pero te quería preguntar por otro lado, ¿qué fue lo que. ¿Cuál de todos los que escuchaste, exposiciones que escuchaste, te llamó la atención? Del lado positivo y del lado negativo. ¿Qué fue lo más aberrante que escuchaste en esta jornada histórica de más de 20 horas de sesión? Bueno, como que nosotros estuvimos, yo estuve escuchando ayer un rato largo a la tarde, no escuché absolutamente todo, no. Y después estuve escuchando a la noche, después de una vuelta por la Urpila que anduvimos ahí. Vale decirlo. Vamos a decirlo, ¿no? Pero bueno, a la vuelta ahí de la Urpila nos pusimos a ver el debate. Y a mí me llamó mucho la atención, en particular, bueno, mucha presencia de varones, ¿no? Muchas presencias de varones hablando sobre las autonomías de nuestros cuerpos. ¡Qué carajo! Pero sí ahí hubo dos varones en particular, que les vamos a traer también con algunas de las frases que dijeron, que hablaron de cuestionar sus privilegios. Eso a mí me llamó mucho la atención que ocurriera en un debate en una Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos fue Pablo Carro, diputado por el Frente de Todos, donde habló al ladito nomás ahí de juez, que está por la Unión Cívica Radical, ¿no? El señor juez que dijo, a ver, no, esto nosotros no lo podemos resolver, esto va a terminar yendo al Congreso, lo que está acá en discusión son dos derechos, entonces mi voto es negativo. Listo, juez, anda. Por otro lado, vino este señor Pablo Carro, que habló desde un lugar de la experiencia de las mujeres que estuvieron. Nada, que fueron parte, que son parte de su vida, uh-huh. ¿No? Como en este proceso también de humildad, de reconocimiento, de un aprendizaje y también de haber visto la lucha de sus compañeras también del partido y que llevó como esto, bueno, hoy yo no debería estar un poco acá votando, no lo dijo así tampoco, pero esto, cuestionemos nuestros privilegios. Cuestión que también fue retomada por Itai Hackman, uh-huh. Que planteó, por ejemplo, que el corazón de la legislación de hoy era también el cuestionamiento al rol de los varones, ¿no? Uh-huh. Le voy a decir algunas cositas que dijo en esto que usted me preguntaba, qué le llamó la atención. Bueno, una de las cosas que dijo es esto, lo de los privilegios, ¿no? Los varones no padecemos y tenemos el privilegio de ser un poco más libres. Habló, por ejemplo, del uso del preservativo. Fue un discurso muy breve y muy, muy clarito, ¿no? Pero esto de la posibilidad de borrarse del paternar y cómo cuando se rompe un preservativo, el método anticonceptivo más usado, directamente la culpa recae sobre, uh-huh. sobre los cuerpos gestantes, ¿no? Y también hizo una pregunta que fue con la que cerró discursivamente, ¿no? Este discurso bastante deconstruido, por lo menos discursivamente el señor Itaí estaba bastante deconstruido en lo que estaba diciendo. Y le hizo la pregunta al resto de diputados varones, que era cómo hacemos uso de nuestros privilegios hoy en esto de aportar a que los cuerpos gestantes recuperen su autonomía. Muy bien. Sí, bastante bien. Luego hubo varios otros discursos que me llamaron la atención. No sé cómo está usted para escuchar, si tiene ganas que sigamos claro. como charlando de esto. Yo sí no sé la gente que está del otro lado, si ya nos apagó o está ¿sí? prendida. Gente, ya nos apagaron. Bueno, me voy a ir de ahí a la palabra de un par de personas que estuvieron... A mí me llamó mucho la atención y estaba también como muy atenta a ver qué pasaba con las provincias que históricamente han sido más conservadoras, ¿no? Ajá. Jujuy, Salta. Salta, por ejemplo, sí. una provincia que recién hace muy poquito tiempo aplicó la ESI, la Educación Sexual Integral, ley que viene vigente desde hace 10 años. Y bueno, me llamó la atención el nombre, miren, acá se lo estoy buscando porque no lo tengo tan presente, no la había escuchado nunca a ella, dame un segundito, pero bueno, Alcira Elsa Figueroa, también del Frente de Todos y de Salta, que esto también es interesante de decir, ¿no? Como el tema de los partidos políticos, muchos de las diputadas también lo nombraban como algo que claramente no era el eje de la discusión, nadie, excepto la señora Alejandra Vigo, que actuó en bloque, ¿no? Y dijo, bueno, todo mi bloque tiene para decir esto. En general, los bloques se encontraban con diversidad de voces dentro de sí mismos y con discusiones entre sí. Alcira, esta señora de Salta, además de como afirmar y reafirmar que la maternidad será deseada o no será, esa Ajá. fue su frase de cierre, ¿no? Comenzó nombrando una represión que estaba ocurriendo en ese momento en la provincia salteña, en la comunidad Las Pailas. También la agresión a un referente de los derechos humanos de allá de la provincia, Leiva, abogado de Leiva, y un homenaje que se estaba dando en ese momento a represores. Mirá vos. Lo citó a Galeano y una cita, no sé si es del libro de los abrazos, de qué, pero que traía a colación una historia que cuenta Galeano de las mujeres guaraníes corriendo por la selva guaraní. Uh-huh. El momento, en uno de los tantos momentos de guerra, ¿no? En los cuales eran obligadas a abortar para... nada, porque solo podían cargar dos niñas en sus brazos cuando iban corriendo, ¿no? Wow. Entonces decía, bueno, hoy, decía esta señora Alcira, el contexto es distinto, las razones para abortar son tan múltiples como la diversidad de cuerpos, ¿no? Y como la diversidad de deseos que hay, pero la dominación sigue estando presente. Entonces, ella planteaba, el debate hoy es unos a favor del aborto clandestino y otras que estamos en contra. Le traje también sí. El recorte de lo más, no sé si lo más significativo, pero sí, a ver qué tiene para decir este dinosaurio sanjuanino José Luis Gioja. Señor retrógrado, por favor, ¿qué hace usted? ¿Puedo decir todas esas cosas al aire? Claro. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo es posible defender la libertad antes que la vida? Decía, cito al Papa, cito a toda la Iglesia, cito al peronismo, que el peronismo fue usado de diversas maneras por todas, ¿no? Lo frente, sí, sí. Pero bueno, él decía, porque soy cristiano y soy peronista, defiendo las dos vidas. Le rindió homenaje, además, al señor Tabaré Vázquez, vio que hace poquito se murió, este uruguayo. Sí. Este uruguayo, del Frente Amplio, que fue el que vetó la ley de aborto en Uruguay luego de su sanción también por el Frente Amplio. Entonces, nada, Gioja, la verdad, yo no sé cómo sobreviviste a esa caída en helicóptero hace unos años. ¿Te acordás? Pero, señor, por favor. ¿Pero lo vamos a escuchar o no? No, ah. No tengo recortes de audio. Ah, perdón. Ahora. Bien. Tengo sí un audio para compartirle, uh-huh. que si quiere vamos con eso y después le cuento dos discursos más que me llamaron la atención, que fueron claro. los del cierre. Mientras, bueno, los pañuelos celestes hacían step ahí en el frente del Congreso. ¿Por qué dice que hacían step? ¿Qué es lo porque que hacían step? Porque se veían step. Haciendo una step. Una coreografía. Sí. Como de, ¿qué tipo? Sí, gimnasia aeróbica. A la vida. Ah, no lo vi. Por bueno. suerte no lo vi. Pero no voy a compartirle eso, porque ¿para qué? Pero sí le voy a compartir algunas voces que traje. De lo que fue la vigilia en Córdoba capital. Bien, venga. ¿Sí? Estas voces fueron recogidas por La Tinta. Es un audio que dura 4 minutitos. A ver si lo escuchamos. Señora Vigo, primero decirle que es una vergüenza. distinto. Segundo, aclararle que los abortos no necesariamente tienen que ser experiencias traumáticas, ni terribles, ni mucho menos estigmatizantes. Los abortos pueden ser deseados también como la maternidad. Y como tercera razón y tercera cuestión, por suerte decirle y aclararle una vez más, habemos personas en Córdoba que estamos dispuestas y garantizamos ese derecho cotidianamente en su provincia, en esa provincia que habitamos todas y todes, quienes sí somos feministas y coherentes con eso. Este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, estamos acá en las calles acompañando la media sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenés que estar. A los diputados de Córdoba y diputadas les pedimos que sean responsables con la representación del pueblo cordobés. Pueblo cordobés, el movimiento de mujeres y feministas ha luchado por el aborto legal todos estos años y necesitamos que nos representen por todas las mujeres que no están y por todas las que queremos decidir sobre nuestra sexualidad. Estamos acá con el movimiento de mujeres organizado, el movimiento de mujeres y disidencias, muy contentas porque hoy es un día histórico. Esperemos la aprobación en el Congreso y que los diputados y diputadas estén a la altura de las circunstancias y de este momento histórico y acompañen nuestro reclamo. Estamos reunidas aquí hoy, esta tarde, para un aborto legal, patria de aborto clandestino, que sí es sí la ley. Vamos a aborto legal ya, seguro y gratuito. Estamos acá hoy porque es un derecho que nos deben para todas las mujeres de la República Argentina. Tiene que ser ley porque nos merecemos todo eso nosotras, las mujeres. ¿Es legal o es clandestino? Que no se sigan llevando la vida de nuestras pibas. Es un debate que tiene que dar la sociedad. Por más derecho, por ampliación para derecho para nuestras mujeres. Estamos hoy acá porque sabemos que la clandestinidad no salvó a nadie, sabemos que la objeción de conciencia tampoco va a salvar a nadie, porque el aborto es una deuda de la democracia, porque no queremos más presos por abortar y porque esperamos que los diputados estén a la altura de la historia que el feminismo supo construir. Después de 2 años nos volvemos a encontrar nuevamente en las calles, el movimiento feminista, por la libertad de los cuerpos, por un aborto seguro, legal y gratuito. Arriba la descolonización de los cuerpos. La lucha de todas las mujeres, indias, hermanas, compañeras que han sufrido en la clandestinidad y hoy estamos pidiendo que este derecho sea para todas. Estoy aquí hoy porque es muy importante que las mujeres, desde niñas, sepamos la capacidad que tenemos sobre nuestro cuerpo. Por eso estoy aquí y tengo 72 años. Gracias, chicas. Casi pierdo una amiga en un aborto y realmente no quiero que nadie pase por eso y no quiero que sigan muriendo mujeres, así que ¿qué? Va a ser ley este año. Estamos acá, otra vez, en las calles, como lo hizo la Marea Verde, donde autoconvocades, pidiendo por el aborto legal y con el proyecto de la campaña, especialmente en Córdoba, por esa objeción de conciencia que tiene muchísimo que ver con el acceso a nuestros derechos en el interior del país. Así que estaremos firmes hasta que salga y que sea ley sin objeción de conciencia y con el proyecto de la campaña. Aunque muchas y muchas no nos fuimos, estamos en las calles de nuevo con nuestros cuerpos, con nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras rabias, nuestras artes, para gritarle a todo el mundo, a diputados, a senadores y a quien quiera escucharlo, que el aborto va a ser ley y que queremos que sea ley con el proyecto de la campaña. América Latina va a ser toda feminista. Qué bien se siente en esa diversidad de voces, ¿no? Esa diversidad de voces ahí que se acuerparon en Córdoba Capital para seguir la sesión. Clarísimo, un reflejo de lo que se vio en las calles a través de las imágenes. Bueno, nosotros no pudimos estar allá en ninguna de las grandes ciudades, pero es un poco lo que se ha visto en las imágenes, ¿no? Esa diversidad. Y la calle siempre está hablando, uh-huh. Y anoche fue todo el día de ayer con los 200 grados y todo la noche. Ahí sí. Es un gran reflejo y bueno, lo que será... El 29. Vamos a ver. ¿Sabe qué? ¿Qué? De estas frases que usted me decía, ¿cuál fue lo más aberrante? Retrógrado, aberrante. Aberrante. Sí. ¿Hediondo? Me hago el intelectual. No, bueno, se escucharon muchas cosas, pero entre estas que logré escuchar estas en las últimas horas de la noche de anoche y esta madrugada. Uh-huh. Esta madrugada escuché el último que estaba de la minoría, ¿no? El dictamen de la minoría y dos de la mayoría. Sí, contarles que anoche una de las cosas que se escuchó de una señora de Jujuy, justamente provincia vecina a la de Salta, a la de Alcira, que déjeme también decirle que nuestra compañera Raquel, que nos escucha desde Buenos Aires. Me encanta que ya sea nuestra compañera. Está muy atenta y nos recordaba que Alcira Figueroa, esta mujer salteña, es la que reemplazó a Juana Ameri, el que le besó las tetas, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo olvidarlo? A la pareja durante una sesión. Bueno, mirá vos. Que le dijeron... Flaco, estás al aire. Mirá bueno, vos, la Alcira Figueroa, menos mal, qué bien reemplazo, qué bien Alcira. Y que además de Alcira, tenemos una señora jujeña que sí fue aberrante lo que dijo y que entre las cosas que decía, apelaba como estas cosas sensibilona, no sé cómo decirlo. Laura Carolina Castets se llama. Y decía, porque hablo en nombre de los que nunca van a tener. Vos, y proponía la adopción como único camino posible, ¿no? Como si eso resolviera algo. ¿Y sabe qué? Una cosa más, sí. De lo de los varoncitos deconstruidos de la sesión de diputados, o sí. esta cosita discursiva, por lo menos. Hay otro señor, Germán Martínez, de Santa Fe, sí. que la nombró Cristina, sí. a Cristina Fernández. Y dice, bueno, habla de legislar con el pueblo en la calle, de venir, llegar al Congreso con una verdad relativa, ¿no? Y que se fue construyendo a partir de escuchar a las compañeras, a las personas gestantes justamente que estaban ahí poniendo sus verdades atravesadas por el cuerpo. Y lo que decía es, terminó diciendo, yo debo decir que soy un machirulo en proceso de reconstrucción o de construcción. Ah, pero usted dice hablando de que es de ser rebelde como el chirulo. Bien, bien. Bien, es un montón, es un montón. Bueno, nos vamos si quiere. Vamos a ver si después seguimos recorriendo algunas otras voces, algunas otras cositas y perlitas que pasaron por ayer. Porque yo tengo acá a mi lado, en su última columna del futuro, en nuestras espaldas, al señor Pipo Fernández, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos y verdes días. Buenos y verdes días. Exactamente. Qué bueno tenerte acá, Pipo, de nuevo. Y qué bueno estar. Me gusta en el mucho último programa. ¿Vos bueno, sabías? No lloren del otro lado. Por ahora. Epa, no adelanten nada. ¿Querés compartir algo más o pongo música y nos vamos y volvemos con Pipo? Vamos con una musiquita, ¿quieren? Dale. ¿Sí? ¿Están preparadas para la música? Vamos nomás. Me gusta que estén preparadas siempre ustedes. Picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida. Tengo clavada la idea de verte en la vereda, pero siempre estás más allá, más allá. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Gusto de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de piel. China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda china, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Panadero también se lo llama achicoria amarga y diente de león, considerada generalmente como una mala hierba. Posee numerosas propiedades medicinales. Sus flores son hermafroditas, de un color amarillo dorado. Cuando la flor del diente de león se seca, florece una pelusa blanca que se suele soplar tras pedir un deseo. De ella se desprenden las semillas de la planta y así pueden nacer más a su alrededor. Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es un fresador, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje, el futuro en nuestras espaldas. Y así, con el futuro en nuestras espaldas y con la voz de Pipo, nos vamos despidiendo de este bloque que tuvimos todos los días, Pipo. ¿Cómo le va, Pipo? Bien, te saludo bien. Ahora de nuevo. Me va muy bien y bueno, las veo muy bien a ustedes también, contentas, y eso me alegra. Y con un día fresco, lindo. Más o menos. No, pero... A bueno. La mañana estaba así. Yo me puse buzo para venir en la moto, imagínate. Sí, estaba fresco. A comparación de ayer. Sí, eso es cierto. Está bien, acá adentro es un lugar térmico. Conserva el calor. Pero bueno, está mejor que ayer. Se levantó fresco y yo le quiero preguntar, ¿qué? Recién conversábamos un poquito, yo le pedí que nos trajera agua. Está raro el agua del pueblo, ¿no? Así me dijeron, yo no tengo agua del pueblo, sino de una vertiente. Qué privilegio, tipo ese, qué bien que estás. Sí, que también viene... O puede sea, pasar, no, puede pasar. Bueno, es cierto, porque por ahí van los animales a tomar la vertiente. O a dejar la vida. Pero, claro, pero se ve que uno se ha acostumbrado a eso. Sí, uno se acostumbra, ¿vio? Que como dice la canción, a todo te acostumbras. Pero yo vengo escuchando como diferentes relatos ahí de gente que, che, estoy mal en la panza, che, sí, estuve recién con el mecánico, el electricista Víctor, y me decía que andaba recién recuperado de una gastroenteritis. Sí. Uy, pero ya conozco un montón de personas, no me asusten, que yo ya tengo sugestión. No, ya tengo. No, ahora que voy a vomitar. Bueno, hay que tomar cerveza. ¿Viste? Cerveza. ¿Ahora te parece? ¿Hasta ahora también? Yo me tomo una birrita ahora. Claro. Pero ¿de qué están hablando? Bueno, está bien que nos desconfiguró todo el día esta votación que hubo anoche, pero... Ya entramos a delirar. Ya. 9:52 y una birra. Bueno, dale, vas. Voy a comprar. Bueno, vamos a la música que traje tres temas espectaculares de una cantante que descubrí hace poco. Y me metí a buscar algunos datos y aquí tengo para contarles más o menos quién es ella. A ver. Se llama María Daines, es una cantante y compositora británica. Ajá. Militante activa, conservacionista, sus composiciones tienden a tratar la temática ambientalista. Nos traen trayendo voces ambientalistas, muchas en el último tiempo. Sí, y sí. Me gusta. Digamos, la temática ambientalista desde distintas facetas según su problemática. La polución, el calentamiento global, el maltrato animal, las especies en extinción, la perseverancia en la alimentación vegetariana y sus tópicos centrales. Y bueno, no solo organiza festivales y recauda fondos para organizaciones ambientalistas, sino que ella misma ha armado e ido en campañas a rescatar animales después de catástrofes, como por ejemplo el huracán Katrina allá en Estados Unidos. Y bueno, y todos sus temas dan vuelta alrededor de eso. Es cantante de blues, rock y algo de folk, que es lo que vamos a escuchar hoy. Una tremenda voz, potente, con mucha energía, con mucha electricidad. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer tema, que no me acuerdo cómo se llamaba. The Lucky. The Lucky. La suerte. Así que vamos. Va. Amor. me encantó. Como bueno. Si, no, me re gustó, no me encantó. Bueno. Sos todo lo que querés ser, dicen una parte, ¿no? Yes. Estaba ahí, ¿no? You can speak como... English all the time. Oh, very, very oh yeah, well. Okay. Very good, the song, I like very, a lot. Very, very good. Oh, I like a lot. Okay. Okay. Very good fandango. Ahora, unas declaraciones de sí. Ella. Voy a leer. ¿Sobre el aborto? No. No. Disculpala, está monotemática la compañera. Sí, parece. Disculpala. Sí. Sin dormir. Entender que estamos en esta vida por un corto tiempo debería tener un profundo impacto en lo que hacemos mientras estamos aquí. El proceso de cuidar a los demás y a nosotros mismos comienza con el reconocimiento de que somos de carne y hueso, es decir, somos una vela que algún día se apagará. Por lo tanto, si podemos enriquecer el planeta, ser buenos ciudadanos y amigos de aquellos con quienes vivimos, a quienes queremos, haremos una diferencia duradera y notable, que ciertamente durará para las próximas generaciones, incluso cuando ya no estemos aquí. Es una semilla que plantamos. Hablando de un poco de qué. Vamos a escuchar ahora un tema. Quería aclarar, me gusta mucho el guitarrista. Ajá. Uh-huh. Paul Wilkinson. Ellos se juntaron y armaron el grupo en el año 96. Y bueno, ella escribe las canciones, uh-huh. Pone melodía y él arma la música. Tiene un muy buen grupo, muy potente. Son guitarra, bajo y batería y la voz de ella. ¿Están los videos en YouTube? Sí. El tema que vamos a escuchar ahora, Wild and Free. Me encanta. Salvaje y libre. Me trae mucho a mí a los primeros años de la década del 70. Uh-huh. ¿No es cierto? Cuando ser salvaje y libre era así como una consigna y que, bueno, perdura, ¿no? Y acá se refiere más a los animales. Uh-huh. Bueno. Pero bueno, y el tema, no sé, me suena mucho también a aquella época, no sé por qué, incluso a canciones de aquel grupo de Mamas and the Papas, uh-huh. No sé si lo han conocido, creador de unos temas que todavía perduran como California Soñolienta y eso. Bueno, vamos a escuchar entonces María Dines con Wild and Free. Oh, see what they do to you when all is said and done. A heart so pure and beautiful. If only you could run. You wait in shadows made of trees. You know they're on your trail. Someone standing in their way, shielding you from pain. And you are the light we try to save. For you there will always be the brave. Life has brought you to the world. Your story is your own. A gift of freedom, time to shine. Yours and yours alone. You are the dream eternity. In harmony, forever wild and free. me llevó a viajar por la ruta esa canción. ¿Me dejé arriba de un auto? ¿No? Me sí. encanta. A mí me llevó a escribir. Mira. Mientras acá en vivo. No, acá pasa, están pasando cosas. A mí me llevó. Me llevó. Yo quiero hacerte una pregunta, Pipo. Porque siempre que has, en todo el futuro que has cargado durante las espaldas en estos 3 meses que nos has acompañado. Sí, menos mal que afloja porque ya tengo la cintura. Sí, me imagino. Después te pago una sesión de ¿cómo se llama? Quiropraxia. ¿Cómo es la de hueso? Eso. ¿Cómo es la búsqueda de esta música? ¿Cómo te llega? Porque esta, por ejemplo, esta que trajiste hoy, te contabas que la conocías hace poco. Entonces, todo lo que has traído me pareció impecable, siempre me gusta mucho. Y quiero saber cómo es, si se puede saber, cómo es esa búsqueda, cómo es ese... Sí, es simple, meterse en internet y buscar, y meterse, meterse en YouTube y bueno, buscar. Pero también, imagino, porque usted no lo dice, pero tiene un recorrido musical de muchos, muchos, muchos años. Ah, sí, sí, ¿no? De ir ahí. Porque digo, no le va tirando, no sé, las bandas nuevas de reggaetón tampoco cuando buscando música y los random. O sí. Los algoritmos, sí. No, eso no. Para nada. Sí, aparte, bueno, siempre fui así como un fana de la música y uno siempre está investigando. Tuve un programa de música... que yo ya lo he comentado acá en la radio, de lunes a lunes. No, tremendo. De 1 de la mañana a 7. Sí. No, tremendo. Tremendo. Entonces ahí forzosamente uno buscaba y buscaba y buscaba. He llegado a juntar más de 1000 vinilos. Mierda. Porque no pasaba la música en vinilos. Eso. Claro, pasaba la música en vinilos. Y no lo dijo. Lo estoy diciendo para que lo diga. Alguna vez lo ha dicho. Claro, pero para que traiga de vuelta. Sí. Entonces, bueno, sí, uno conoce y más o menos sigue descubriendo canales donde buscar música, datos. Y bueno, me impactó mucho esta chica María Daines y el grupo este. Y tiene un sonido muy, muy potente y el tema que vamos a escuchar ahora, auténtico blues. Me encanta. Lo tenía como ringtone en el celular. Mira. Pero el tema es que lo tuve que sacar, porque cuando empezaba a sonar, me quedaba escuchando la música no atendía. Marta me decía, pero atendé. Bueno, Che, igual yo pienso que una voz como la de María Daines haciendo reggaetón también estaría muy bien, ¿no? Sí, también. Claro, son ese tipo de cantantes, de artistas que hagan lo que hagan no van a ser... extraordinariamente bien, ¿no? Porque tiene una calidad, es impecable realmente. Y ahora vamos a escuchar este blues que es realmente impresionante. Y con esto me despido, queridas compañeras, y me despido de todos los y todas las oyentes. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sabes qué? Antes de que se despida, yo le quiero hacer una pregunta más a usted, porque así como Florencia le llegaba a preguntarle cómo elige la música, estamos haciendo una consigna que tiene que ver con qué hizo brotar en este 2020. O sea, en esta idea del esqueje, en esta idea de a partir de cosas que ya estaban, ¿no? De plantas que usted ya venía cuidando, plantas madres, ¿no? ¿Qué brotes nuevos sacó en este año pandémico? Bueno, fue un poco como que, sí, fue un crecimiento de algo que uno ya tenía adentro, ¿no? Y que es esto de empezar realmente a preocuparse por los demás, uh-huh. ¿No? Y qué sé yo, aunque sea a la distancia y con mensajes, acompañar a alguien que está encerrado solo en una casita, en el medio de una ciudad, sin poder ver a los hijos, a los nietos, y bueno, estar ahí, hacerle un poco la pata y contarle cosas y que cuente y que se descargue con bueno, varias personas me ha pasado, ¿no? Y despertó ese interés que uno quiere a los amigos y todo eso y los extraña, pero esto fue como algo que creció muy fuerte. Qué bueno. Yo le quiero leer un mensaje también antes de que se vaya, de Mari Carmen. Ajá. que brotó, nos cuenta que brotó cosas con usted, con Pipo, dice acá, así que supongo que es usted. Sí, debe ser. Le voy a leer el mensaje, dice: este 2020 hice brotar con otros y fue hermoso. Con Mariana, Mariela y Pipo brotamos teatro. Brotamos una marquesa, brotamos teatro en casa. Gracias infinitas a todas las que nos acompañaron y abonaron nuestra tierra y disfrutaron con nosotros, que fueron muchas. Gracias, Debo, por, bueno, por el registro fotográfico de algo tan efímero como el teatro, y nos quedará para siempre. Les quiero, nos dice a todas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen, y sí, hemos compartido realmente hermoso, hermoso proyecto, hermosa experiencia. Así que bueno, vamos a la música entonces, vamos, si les parece bien, vamos con este tema, Too Late. ¿Habla del aborto? No, no. Too Late. No. Demasiado tarde, bien. Exactamente. Bueno, Pipo, así que vamos. Un placer. Igualmente. Se están juntando firmas, está viendo, están diputados, bien después. Para ver si vuelves queje en el 2021. ¿Te esperamos? Consulto en la agenda y les digo. Too Late. Gracias, Pipo. Find a better way. Just how long have I got to wait? Just how long have I got to wait? With my brother in my heart. cortas un gajo de una planta que te guste a vos, por ejemplo, puede ser un jazmín, lo plantas y lo regas todos los días. Con la misma humedad, ese gajo hace raíz y se hace planta. Esqueje. De una planta madre, muchas raíces. Seguramente cada quien tiene su planta madre de la cual ha hecho brotar muchas raíces y muchas nuevas plantas en este año pandémico. Así que esa es un poco la consigna que traemos para convidarles en este último programa de Esqueje del año 2020 por Radio El Grito, acá sonando desde los hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. Voy a hacer público mi mundo interno, porque me está pasando un montón. Sí, vamos a pis. Nada, además, yo siempre me estoy haciendo pis. No, la cantidad de sensaciones y emociones que tengo mezcladas con... Primero que es 11, eso ya ahí es un quilombo dentro mío. No, pero esto de, bueno, todo lo que pasó anoche, la vigilia, la media sanción, el último calor. Queje, el año nuevo, el 2020, la pandemia y la recalcada con... Todo bueno, eso. Todo estoy eso. Ahí, estoy sí. Ahí parada en un ¿cómo lugar? Lo está procesando? Extraño. No, qué sé yo. Se mueve, la veo desde acá, sí. Se mueve todo el tiempo. Voy a poner una gorra, eso voy a hacer. ¿Una gorra? Pero no, ¿qué tipo de gorra se va a poner? No, nunca con la gorra, siempre con... Una gorra para el sol. Sí. Yo voy a invitar a ir al río hoy, así, públicamente. ¿Me voy a invitar al río? Sí, pero yo le quiero sacar un poco... Yo le quiero decir que hay un montón de cosas que hacer aquí en el Espacio La Ronca y aprovecho este momento para que acabo de dar una vuelta por la casa y no sabes el trabajo impecable que está haciendo la gente afuera. Lo vengo viendo, Pero ¿se escuchan? Quizás, sí, mira, si hacemos silencio... Y ponemos el micrófono, ¿se escuchan los martillazos? Probablemente. ¡Buah! Impecable. Un montón de mensajes. Bueno, un montón de mensajes que nos escriben desde distintos rincones del valle. También un poco respondiendo a la consigna que es ¿qué has hecho brotar en este 2020 pandémico? Y saludando este cierre de Esqueje también. Hoy hay un sorteo de una taza, la última taza de cerámica Gres que convida a nuestro feriante compañero que está allá por las rosas, Martín Martinec, desde las chacras. Y la taza verde, como no podía ser de otro color en el día verde, está disponible para luego retirarla el sábado en la feria de Villa de las Rosas. Nos llegó un mensaje del Gus Galdeano, que lo abrazamos, y dice que nos hizo brotar. ¿Quiere conocer qué hizo brotar Gus este año? ¿Qué hiciste brotar, Gus? Un panzón, bien. Lágrimas y disidencia. ¡Ah, qué quilombo hermoso! Las quiero, las voy a extrañar. Y nos manda una foto que en este momento Gustavo está tomando exámenes y escuchando Esqueje al mismo tiempo. Yo no sé, Gus, cómo se hace eso junto, pero celebramos ahí que haga estas dos cosas a la vez. Qué jugada. Bueno, no sé si lo tomo de exámenes, que siempre es un perno tomar exámenes. ¿Sí? No, sí. Nunca corrí con esa desgracia. Anita también nos manda un mensaje que dice: gracias a Esquejas por tan linda compartida de palabras, sonidos, sonrisas. Ha sido una hermosa sensación de compañía por las mañanas. Que siga brotando de la manera que se considere, pero que continúe por todo el valle. Este año la pandemia me ha hecho brotar en aprender a vivir el presente y disfrutar todo lo que se presenta. Así que agradecida por lo vivido, a seguir volando. La Vero Hellman también nos escribe y dice: buenas, feliz último programa 2020. Este año regué y cuidé mi plantín de hije. También broté lentejas y otras cositas como tierra para vivir. Abrazos. ¿Le sigo leyendo? Sí, ¿quiere que vaya yo? Dale. No, anda vos, dale. Dale. Es que usted arranca arriba y me marea. Lo tenemos a la compañera Luciana Martín, quien hace la columna cada jueves, y dice: hola chicas, quiero saludarlas a ustedes que hicieron brotar este hermoso programa. Ya forma parte de nuestras mañanas y nos va a hacer falta. Y va a ser ley. Claro que sí. Nos escribe Camila también y dice: hice brotar una casa. Nada más y nada menos. Muy bien ella, ¿no? Brotaron en mí ganas de escuchar radio a la mañana. Gracias, Esqueje, se las extrañará. Tanto amor, Débora. Sí, gracias por tanto amor. Mary Carmen, bueno, ya lo leí a su mensaje. Hablaba ahí de los brotes vinculados al teatro, ¿no? El teatro en casa, esta propuesta que vinieron a convidarnos Pipo, Mary Carmen, Mariela y Mariana. Y el mensaje que sigue acá es el de Juan Pi, que dice: las extrañaré, les extrañaré. Este 2020 pandemia brotaron 6 canciones que estamos haciendo florecer en Amarula. Y muy lindas cosas a nivel familiar, histórico. Amarula, Amarula es la bebida de los elefantes, ¿no? Además, sí. Qué rico Amarula. Después no me puedo tomar una birra. Nos escribe Clarisa también y dice: hola bellas, hice brotar la confianza en mí. Y un poco en ese viaje también nos escribía Noé más temprano. Dice: cuánta felicidad. Este año hice brotar amor propio. Eso se ha desplegado por varias partes. ¿Has visto vos? Yo arranqué diciendo eso también, ¿no? Uh-huh. Los abrazos propios. Qué importante que es. Pero qué importante, Débora. Bueno, sigue abierto el teléfono para quienes se quieran comunicar respondiendo a esta consigna. O no, lo que quieran, si no querés, también está todo bien. 15-57-6173. Son las 10 y 23. Hasta las 11 vamos a ir juntas en este último programa de este año. ¿Tenés algo más ahí? ¿Qué te pasa? Por ahora no. No, bien. Por ahora no, pero sí anticipar que vamos a estar ahí llamándole a Kailani para que nos cuente un poco acerca de la movida que hubo allá. Y le tengo ahí como un par de noticias para no ser monotemática, que yo también dijo, ay, monotemática, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Estoy interpelada. Me encanta. Tengo ahí para llevarla a recorrer un poquito por el mundo. Bien, pero escúchame, yo quiero que llamemos por teléfono a Mariana Cabrol. La vamos a llamar. Sí, Mariana Cabrol, la chica del clima, Mariana Cabrol, desde Las Chacras. Que, ¿sabés dónde está? ¿Dónde? En Villa Dolores. No, Mariana, no, ¿qué haces con tanto calor en Villa Dolores? No la podés creer. Ahora la vamos a llamar y nos va a contar la chica del clima en vivo todos los 200.000 grados que hay. Bueno, trajo una canción que ya ha sonado, pero ha sonado muy bien, por eso la vuelvo a traer en este último programa. Es una canción de Martín Buscaglia, que en esta ocasión la hace con Julieta Rada, y es una reversión de una canción. Le ha cambiado la letra usando... Bueno, acá va. Amémonos, estar contigo es siempre, siempre distinto. Y es siempre igual, en ti siempre es distinto. Por el barrio y en los escenarios, visionario. Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Visionario, visionario, visionario. Por el barrio nos dimos cuenta que extraviarse y explorar comienzan por la misma sílaba. Esqueje para el Valle de Tras la Sierra por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Qué linda canción, qué linda canción, qué linda versión, esa Visionaries. Visionaries. Julieta Radas. Le cambiaba desde ella. Me hacía parece lo que quería con las canciones. Vos podés. Yo sí puedo. Bueno, estamos en comunicación telefónica, en contacto directo con la ciudad más calurosa de acá del Valle de Tras la Sierra, con Villa Dolores, y con la voz de la chica del clima. ¿Cómo le va? Buenos días para todos. Nah. Oh, ¿cómo andan por ahí? Chica del clima, ¿te podemos nombrar por tu nombre? Sí, ya me nombraron, ya me escracharon. Yo quería preservar. Más que nada por una cuestión de, bueno, como ya me llovieron mensajes, pedidos, gente que quiere que la salude al aire, gente que, bueno, me invita a comer, a cenar, a pasar una noche. Sí. ¿A pasar una noche también te han invitado? También. Ay, qué atrevido, Mariana. Y bueno, y qué sé yo, la vida es una. Ay, y sí, bueno, vamos a hacer todo en este 2020 hasta que termine. Todo es válido. Todo es válido, toda la diversidad es válida. Y bueno, también sabemos que todo clima es posible, ¿no? Digo, en esto que nombras de, bueno, la vida es una sola y el fin del mundo se aproxima. Un sí, poco pensábamos que la otra de las consignas era, bueno, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer si el fin del mundo llega mañana? Y bueno, decíamos eso, todo es válido. Todo, hay que disfrutar, hay que... Bueno, este año nos puso en jaque, me parece, a todos los que nos los permitimos, al menos, a revisarnos, a estar... Eso, no perder el foco nunca, ¿viste? Porque uno dice, no, voy bien, pero no. Te vas dispersando. Entonces este año siento que fue ahí como muy decidor, ¿no? De che, mira, por acá. Así que, bueno, transitando esa. Mariana, ¿cómo fue o cuáles fueron los brotes, no? Porque es un poco la consigna que estamos como compartiendo con quienes venimos charlando y con la gente que nos está escuchando. ¿Cuáles fueron tus brotes en este 2020? ¿Qué hiciste brotar? Y bueno, como dijo Mari Carmen, uno de los brotes más lindos fue La Marquesa, un proyecto hermoso que pudimos realizar, y otro de los brotes más zarpados para mí fue darme cuenta que pertenecía a una red increíble de mujeres en su mayoría, porque me doy cuenta que donde hay red hay mujeres, y donde hay mujeres hay red. Y eso, como los afectos, ¿no? Como el encontrarnos en la clandestinidad, en esto de la prohibición, no se puede abrazar, no se puede besar, no se puede juntar. Pijamadas, talleres, abrazos, más que nunca. Entonces, eso es lo que siento que brotó este año y fue hermoso. Habitamos la clandestinidad, Mariana. Sí, me encanta. Mariana, te queríamos eso, mandar un abrazo muy, muy, muy enorme a vos, a tu persona, a tu ser, a tu chica del clima interna que tenés, a tu multiplicidad de personajes. Agradecerte todas las mañanas esta información que nos traías para compartirnos y decirte que te queremos mucho. Bueno, yo también las quiero mucho, me divertí mucho haciendo danzadas cada vez, con Filo acompañándome ahí medio me ponía la música. A veces, por ejemplo, la de ayer no podíamos bajar el volumen, entonces le tiraba una almohada encima, sacaba la almohada para que se escuche más. Todos recursos bien caseros, típicos de... Cuando nos llevamos al Caribe, yo te quiero decir que era increíble también. O sea, el Caribe y el Echarpe fueron de mis favoritos ahí. Estuvo muy bien. Tengo que mandarles un abrazo muy grande a More, Lu y Raíza, que están trabajando con la máquina de coser y me pidieron, por favor, nombranos, saludanos. Así que, bueno, acaba mi saludo. Me siento medio famosa, te digo. Doctora, usted es famosa. Usted es famosa y aprovecho este momento al aire porque la lealtad y el compromiso que has mantenido en Esquejes desde que empezó con la chica del clima, que empezó como un chiste y ahora es necesario para que la gente pueda salir de sus casas. Agradezco esa lealtad, ese compromiso porque habla mucho de vos y te mando un abrazo. Y si Esqueje vuelve, vas a ser contratada nuevamente. ¡Ay, qué bien! Lealtad, qué palabra peronista que le puse. Mucho. Y bueno, pero somos leales. Es que somos estuve mujeres. Viendo mucho el debate, estoy media saturada. Muy bien, me encanta que suceda un día como hoy, me encanta que también que nos tomemos un descansito, un respiro, pero me encantó estar e inventar locuritas con ustedes y para ustedes. Vamos. Doctora, el abrazo y nos vemos en la limonada. Dale, un fuerte abrazo para todas, terminen bien el año, descansen, hermoso el programa, me encantó que vuelva al aire el Radio El Grito, de la mano de ustedes, de la mano de mujeres y con, bueno, tan grosas, muy grosas, ambas. Hacen ahí un Abbott y Costello muy increíble. Un abrazo grande para vos, Mariana. Suerte ahí con el calor de Dolores. Acordate, nunca te olvides del Echarpe. Adiós. Abrazo, chao. Pero qué bien me hace la chica del clima. Lo que sí no sé qué voy a hacer ahora. Porque yo realmente la necesitaba. Para salir de mi casa y todo eso. Sobre todo cuando dedicaba unos segundos a la gente que anda en moto como yo. ¿Sabe qué? Le tenemos que pedir a la chica del clima para el año que viene, si continúa Esqueje también, que incorpore algún tipo de, no sé si diagnóstico o pronóstico vinculado a presencias de arácnidos, mosquitos, escorpiones, todas esas cosas que son parte del clima también, veo que aparecen y se parecen chicharras. Sí, no, las chicharras son un mundo aparte, puede dar fe la compañera Morena si está escuchando eso por un lado, por otro lado sabemos que por ejemplo el viento norte es quien trae las vinchucas, se me ocurre. Ajá, ¿las vinchucas son traídas por el viento norte? Sí. ¿En qué informe encontró usted? Bueno, yo sé mucho de cultura general, después de fuera del aire le puedo seguir explicando. Bueno, acá soy en un mundo de sorpresa. No se olvide nunca que soy medio... políglota. Eso. Oh, you know. Bueno, un último mensaje le leo acá que nos llega recién. ¿O no? Sí. ¿Quiere que hagamos otro llamado telefónico? Yo estoy para llamar, pero no, dale, léelo que lo tengo que anotar a esa persona. ¿Quién es? Nos escribe la Vero Oyarzún, que dice, este 2020 con mi compañero hicimos brotar nuestra casita. Hicimos brotar un día desde nuestra casa y no desde el estudio y fue todo un esfuerzo. Intenté brotar en el encierro, mejorar. No vi mucha gente para saber si lo conseguí. Espero escucharlos en el 2021, Vero. ¿Vos cómo estás para volver en el 2021? Ojo. Yo no sé qué va a pasar mañana, Florencia. Bueno. Sí, te escucho. ¿Qué hacemos? Yo puedo poner música, puedo... Nanana. Yo le propongo que vayamos con un tema musical y si quiere, a la vuelta, yo quiero comentarle algunas noticias del mundo para que no me tilde de monotemática. Quiero hablarle un poco más de aborto también, pero eso después en todo caso. Sí. Y después vamos a comunicarnos con nuestras corresponsales de Voces del Valle que estuvieron presentes, al menos una de ellas, en la movilización que se hizo en Mina Clavero por el debate que había de diputados. Bueno, a ver, está bien, no sé mucho qué poner de música. Si me preguntás, no sé qué poner. De verdad te lo digo. Voy con música que ya sonó. Y sí, en esta vuelta cíclica. Porque si no... Yo como fui eligiendo los temas que fueron... Que después se han recibido mensajes. ¡No, qué temas! Bueno, toma. Yeah. La Portuaria haciendo Selva. La verdad es la ilusión, el faro de luz mortecina al que se aferra desesperadamente el hombre para negar la fragilidad de su vida en el ancho océano de los ciclos del mundo. Probablemente, en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo e incluso con nuestra sombra. En el valle de Tras la Sierra brota esqueje. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? 10:42, o sea, veo la hora, veo la ventana, veo cuerpos que están afuera del otro lado del estudio y que están ahí, circulando por el techo, ¿vio? Uh-huh. Porque están en pleno proceso de construcción el techo de la Ronca, acá todo de la casa que nos alberga. Y rodeada de yerbas, grapa milenaria, hoy con mosquitos verde. Picándome, verde, con el pañuelo verde al frente, tal cual. Estoy... Nada que ver una cosa que dije con la otra, pero estoy en comunicación telefónica con Kailani, que debe estar tan emocionada como yo, calculo, y monotemática. ¿Cómo le va, Kailani? Todo bien acá. Sí, contenta. ¿Cómo no estarlo, no? Uh-huh. Sí, contentas. Sí. Sabemos que vos anduviste ayer ahí dándote una vuelta por el pañuelazo, la actividad que hubo en Mine Clavero y que se convocó en el marco de la vigilia por el debate en diputados y por el aborto legal. Sí, éramos muchas personas, la verdad que, bueno, a mí nada, me impresionó que seamos tantas. Estuvo lindo, fue ahí como un encuentro, viste, que acá en el pueblo todas nos conocemos. Bueno, de ver varias caras ahí que algunas no las veía hace bastante. Estuvo lindo, fue un muy lindo encuentro. Y bueno, y la alegría también de la media sanción, ¿no? Sí, totalmente. Si bien yo venía medio ahí, ¿te acuerdas que te había contado a vos? Como medio de nuevo al Congreso, de nuevo todo uh-huh. lo mismo. Como que la última vez que sucedió todo esto, como que fue mucha desilusión, ¿no? Y también como uh-huh. mucho desgaste, mucha lucha en todo lo que fueron las vigilias. Y como que venir con todo ese bagaje, ahora no es como si fuera la primera vez. Va, yo no lo siento uh-huh. así. Sí, cambió algo en estos dos años también, ¿no? El marco... En algo el cual... cambió. Sí, cambió el marco, cambió, bueno, el gobierno, cambiaron, hay una pandemia, pasaron un montón de cosas uh-huh. muy distintas. Pero bueno, uno también sabe que la lucha tiene que seguir y también como, bueno, en estos días estuve como escuchando los testimonios de amigas o gente cercana y cuántas vidas, ¿no? Como atravesados por la clandestinidad, la prohibición y el estigma. Digo, ¿cómo es algo que nos afecta tanto en el cotidiano a las personas gestantes? Y nada, indispensable para los derechos humanos, ¿cómo puede ser que se tarde tanto? Como que si bien me alegra la media sanción, tengo todavía esa sensación uh-huh. de, ay, tanto hay que pecharla, algo tan básico y elemental. Sí, totalmente. De cualquier manera, bueno, también retomando, ¿no?, esos diálogos fuera de los micrófonos que solemos tener entre quienes nos consideramos feministas en sus diversidades, transfeministas, ¿no?, también, y que debatimos estas cosas y que hacemos lecturas y que nos juntamos a pensar, ¿no?, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras libertades y emancipaciones que nos faltan. Pienso también que en este caminito de poder pedir una ley, ¿no? Algo que en realidad sabemos que no pasa por la ley, que la ley es importante en este contexto, en este momento histórico, pero que nuestra lucha va mucho más allá de una ley. Y en eso quería retomar un poco alguno de los discursos de ayer, y es esto de pensar cómo desde la campaña, desde las redes de profesionales por el derecho a decidir, desde tantos cuerpos gestantes, impulsamos este proceso, ¿no?, que se construyó desde los movimientos sociales, desde nuestros cuerpos en la calle, y que necesariamente implican un cambio de paradigma. Y por eso también cuando hacemos esa lectura del 2018 y esta agua que transcurrió bajo y sobre el puente, ¿no?, de nuestras luchas, es importante reconocer que en aquel momento ya algo cambió. En aquel momento, por primera vez, muchos pudimos compartir con nuestros padres, incluso que habíamos abortado, por ejemplo, contarles cosas después de años, poder llevar a las mesas, ¿no?, de nuestras Navidades, de nuestros años nuevos, este tema, ¿no? Este tema que no es un tema, sino que es una lucha histórica por nuestros deseos, por nuestra emancipación y por nuestras políticas del cuidado. Sí, totalmente. Yo creo que en ese momento hubo algo que se ganó. Hubo una lucha tanto en lo social que la ganamos, me parece. Me acuerdo, hay una entrevista que le hicieron una compañera ahí en el 2018, que también lo que ella decía fue como, bueno, hay algo que ya lo ganamos y muchas personas que tal vez ni se hubieran preguntado o ni hubieran tenido en consideración que se podía decidir ser madre o no, ahora puedan hacerlo y eso es muchísimo, ¿no? Sí, y las redes que se hicieron visibles cada vez más de acompañamiento, ¿no? Que existen acá en Mina Clavero también, en Dolores, en Las Rosas, claro, en cada pueblo. Sí, totalmente. Y también eso, como si bien esa es como una reivindicación concreta de derechos, también interpela a un lugar que es mucho más profundo, ¿no? Como y que deja ver lo que tiene que ver con los entramados de opresión que son mucho más grandes y gigantes y que, bueno, nos hacen preguntarnos muchas más cosas, ¿no? Como ¿por qué no está esta ley? Digo, como cuando empezás a interiorizarte con cualquier cosa, digo, así sea con el feminismo o como con las problemáticas ambientales, tú te das cuenta, ¿no?, que del otro lado hay un monstruo que oprime por todos lados. Entonces, como de acuerdo con eso, ¿no?, con que si bien es algo concreto por una ley, en realidad deja entrever eso y nos permite como pensar críticas mucho más profundas y radicales. Sí, Kai, bueno, te queríamos eso, saludar, sobre todo agradecerte y abrazarte desde acá, desde el estudio, agradecerte tus corresponsalías también, como agradecemos las corresponsalías de Mónica Piñeiro, de Ladri, agradecemos la voz de la Romy Peselato también en las voces del Valle, Verónica Contreras, que estuvo en algún momento, bueno, todas las diversas voces, creo que no me estoy olvidando de nadie acá, Florencia. Yo no hubiese hecho eso porque yo me olvidaba seguro. El Pancho también fue corresponsal de Voces del Valle. Pero bueno, ahí, en tu caso, trayéndonos la voz desde el norte del Valle, desde Villa Cura Brochero, desde Mina Clavero, compartiéndonos muchos testimonios y muchas cosas que fueron ocurriendo a lo largo de estos meses. Te abrazamos, Kai, y te lo agradecemos. Un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias por el programa. Un abrazo para vos. ¿Lucha, gracias, Flor, dijo al final? No. Lucha, lucha, lucha, lucha, compañera, dijo, ¿no? No, este te rimo no te va. ¡Sáquela! Bueno, no. Ay, hola, Eli, ¿cómo le va acá? Las compañeras de La Ronca dando vueltas por la casa. Tenemos un par de mensajes más. Le voy a leer. No, no le voy a leer. ¿Qué quiere que hagamos? Nos queda muy poquito tiempo, pero 11 minutos. Nos vamos a extender un poco, ¿no? ¿En serio? Bueno. ¿Qué? ¿Usted se quiere ir ya? ¿Qué quiere? Bueno, cerramos 11 y 11. 11 y 11, dale. Bueno, porque tengo un audio para compartir, pero si quiere vamos con un tema musical y luego volvemos. ¿Audio del, de qué? Un audio del compañero Gus, del todo el texto, compañeras. Después la peronita soy yo, boludo. Tenemos una sobredosis de debate, mamá. Sobredosis de debate. Muy gracioso, quiero decir una cosa más del debate de ayer. Sí, tiene la palabra, Débora Ceruti, adelante, gracias, por favor. Gracias, compañeras, compañeros, compañeres, compañeras. Señora presidenta, tenés que decir. Señora presidenta Florencia. Por favor. Quiero decirle que estoy muy... Ay, no sé qué decir. ¿Qué diría usted en un debate así? ¿De qué? ¿De un proyecto sobre como el de ayer? Yo diría muchas cosas, claramente. ¡Dejen de parar! No, yo lo que le iba a decir, sí, en realidad, esto, como el análisis de cómo la apropiación del peronismo ha sido tan diversa, ¿no? De repente, no sé cuántos discursos hablaban, nombraban a Evita, nombraban a Perón, nombraban a los diversos personajes del peronismo en sus diversos peronismos, en sus diversos perones, ¿no? Yo me confundo un poco. Peronismo, entonces, aborto y confusión. Peronismo, aborto y confusión, tal cual. Bueno, y entre ellos era, por ejemplo, no sé, nombrar las bases de la doctrina peronista y apelar a la justicia social. Uh-huh. Y otro, eso, teníamos a Esquioja por un lado que decía, bueno, soy peronista porque soy cristiano y porque soy bla, bla, bla. Confusión. Humanista. Y otro decía, no, porque Eva, si hubiese... si estuviese acá hubiera abortado, pero otro decía, pero no, Eva estaba a favor de los más débiles, entonces no hubiera permitido que el aborto se legalizara porque estamos matando niños. Muy complejo el peronismo, ¿no? ¡Qué bolas! Perdón, entonces... Entonces, le leo los últimos mensajes que nos llegan. Bueno, yo voy a anotar a los participantes. Mari Carmen nos hace una propuesta. Bueno, pero Mari Carmen, no te puedo anotar de vuelta, Mari Carmen. No te hagas la pilla. No, no puedo. Una sola vez, Mari Carmen. Sí. Pero sí quiero leer que el mensaje que nos llega de ella dice que no quiere que terminemos este 2020 sin expresar su ferviente deseo de que en 2021 brote tanto Esqueje como en Radio El Grito toda la voz de los adultos mayores. ¡Me encanta! Me parece una muy buena propuesta, muy contundente y muy clara. No, aparte... En algún momento tratamos de traer también la voz de las nuevas generaciones jóvenes quinceañeras acá. Y bueno, hubo algunas columnas también. Así que está re bueno porque, bueno, no, claramente uno tiene una pertenencia generacional, ¿no? Y habla mucho desde ese lugar. Obvio. Así que sí, Mari Carmen, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Debo te va a operar técnicamente. ¡Ay! Yo deseo que brote tu deseo de operación técnica, Débora. No sé, entre la caja chayera y la operación técnica, creo que iba a ser de esa. ¿Qué tiene que ver? Es que, que son muchas tareas nuevas para formatear mi cabeza en nuevos lenguajes. Pues que usted puede parche, ok, pues que no hay más mensajes. Gonzalo de Latinku nos escribe y dice, hola, brotamos con mi compa la casita. Intenté con las plantas, pero no funcionó. Abrazo. Bueno, nos llegaba también un mensaje por ahí notificando de la sesión del Consejo Deliberante de Villa de las Rosas. Hoy... ¿Creerlo que sí? Sí. Hoy, a las 9 de la mañana, supuestamente, arrancaba la sesión de debate del Consejo Deliberante de Villa de las Rosas, donde se iba a debatir el tema del presupuesto 2021, donde había ahí tejes y manejes vinculados a nuevos impuestos de más del 35, 40 y 100% en algunos casos, sí, de impuestos municipales, de vivienda, de estacionamiento no gratuito durante todo el año en la plaza, en la zona del céntrica. Así, como un panorama muy poco alentador para nuestros bolsillos. Aprovechan que la gente no va. ¿Viste? Pero esta vez no sabemos qué pasó, que se suspendió. No sabemos las razones por las cuales, pero se suspendió la audiencia. Y esta tarde, ¿no es cierto, Florencia? Sí, se cerró la sesión y se retoma a las 20 en el polideportivo. Esa es la data que llega por la cucaracha. Vamos a chequearla y reafirmarla, pero sí. Bien, entonces, hoy a las 20 horas... Tenemos tiempo, quienes todavía estaban dudando de si ir o no ir a la sesión. O no podían porque horario laboral también. O no podían como nosotras. Claro. A las 20 horas. Ah, yo voy a estar trabajando de vuelta a las 20 horas. Bueno, no importa. Pero podemos ahí ver la manera de garantizar presencia. Recordemos que es muy importante, ayer lo anunciamos, estas instancias son espacios de toma de decisiones sobre todos nuestros cuerpos y sobre todos nuestros bolsillos. Así que quienes quieren acercarse y puedan, háganlo a las 20 horas en el polideportivo. Para mí que se vieron venir de que iba a haber mucha gente, no sé por qué. Entonces dijeron, lo cambiamos de lugar. No. ¿Vos decís? Es muy optimista. Es que yo no sé si llegó a arrancar o no. La verdad es que no lo sé. Pero lo que sí sé es que tengo un mensaje en el teléfono de nada más y nada menos que nuestro queridísimo compañero Martín Incola, quien ha sido gran parte fundamental de este proyecto que llama Queje. Martín, compañero aquí del proyecto Radio El Grito y proyecto, qué peronistas que estamos hoy, la puta. Martín, te mandamos un saludo gigante. Gracias por tus columnas de lo peor del amor. Siempre que increíble. Que se bañe con un separador también, ya con todo. Es un carro, lo voy a poner solo para hacerlo escuchar un ratito. Dale. Martín, te mandamos un saludo y ya te vamos a ir a visitar porque ya están liberadas las rutas que nos separan a vos. Sí, además yo quiero decir que casi que gané una apuesta con la compañera Florencia Pelacini con el proyecto de verano que tenemos y me tiene que llevar al río Quilpo y a visitarte, así que... ¡Qué ganas de un Quilpo! ¡Qué ganas de un Quilpo! ¡Qué lindo el río Quilpo! Pero qué cosa. Bueno, ¿música? Sí, un mensaje más, me deja que le lea. Sí. Le gusta, Gustavo, no, Gustavo el audio que ya se vamos a pasar. Y Ernesto, agradece el programa, dice que cada vez que lo escucho lo disfruto. Así que te mandamos un abrazo, Ernesto, también acá. Qué bueno, Ernesto. Bien ahí. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos con las últimas cosas, ya y nos vamos. Bueno. Porque viste cómo se toca el timbre del recreo. ¿Escuchaste el tema que te traje? Nada, te morís. Guataguinegui con su, guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guataguinegui con su, yupi badi, yupi badi. Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guataguinegui con su, luni ruani guanara. Guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Guataguinegui con su. Guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga, guataguinegui con su, guataguinegui guanaga. ¡Sacude! ¡Sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Me reaburrí, amiga. Tan, tan, tan, no, tan. No, me aburrí, lo saqué. Sí. No sé por qué elegí ese tema para el cierre de esqueje, pero. No, no es el cierre, para. No. No me agites. No. Sopa de caracol. Sopa de caracol. Sí. Es muy. Acá decía el Gaby Córdoba, que estaba en los estudios de Radio del Grito, compañero de acá. ¿Se podía decir que estaba acá? Sí, ah. No sé. No está Gaby Córdoba. Gaby Córdoba no está en los estudios del Grito, pero me llegó un mensaje de él diciendo que le hacía acordar como los asaltos, como que de repente con eso y la portuaria que sonaba antes. Estamos retro, Gaby. Muy estamos retro. No tan retro como su edad lo indica. Yo soy un poco más pibado, bueno, no importa. Eso siempre. Claro, por eso se aburre también tan rápido, me claro. Parece, ¿no? Como que de los repente temas, suena sopa de caracol y dice, ay, ay. Por ejemplo, traje esta canción que no hice sonar y escuchá lo que es, por ejemplo, escuchá. África. Ese es un tema. Hablando un poco del aborto, yo te traigo así todo temático. Gabriel, sentate por favor, que te quiero dar la bienvenida al aire. ¿Qué es esto? Bien, le damos la bienvenida oficial a Gabriel Córdoba, integrante de los más viejitos de este proyecto colectivo de comunicación popular que se llama El Grito. Buen día, Gabriel. Ay, pará que te censuré, Gabriel. No, me censuraste, ¿sí? Arrancamos así con esa presentación que me hiciste. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes? Hola, bien. ¿Todo bien? Floripa. Estamos verdes, bien, muy bien. Ahí las estaba escuchando. ¿Cómo se nos escucha? ¿Estamos hablando mucha boludez? ¿Contesta parte? No, no, por favor, no, muy bien, muy ¿sí? bien. Así como todo el, todos estos meses que estuvieron con Esqueje. Bien. Hermosas mañanas nos hicieron pasar con a todos los oyentes. Qué bueno. Del Valle, qué la bueno. verdad. Qué bueno, vos sabés que tenés unos mensajes que entregar. Yo tengo unos masajes que entregar, sí, sí, sí. La compañera Morena de Los Pozos fue quien lo ganó, nos estaba saltando. Si ella está al tanto, tampoco sabemos. Han pasado cosas con los premios de Esqueje. Bueno. Hay un par de premios todavía acá acumulados. Bueno, que me lo no llevo. Han pasado a retirar y que yo creo que ya está. Me lo llevo. Tienen tiempo de venirnos a buscar hasta las 11 y 11, si no me lo llevo. Ya fue. Y sí. Y sí, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿te vas a quedar hasta el final? Me quedo hasta el final, igual son. ¿Qué hora es? Son las 11.02. Nos quedan en el timing que está marcando Florencia. Nos quedan... O sea, me apuro como masa. Hablemos de eso un rato. No, es que estuve un rato viendo y yo quiero llevar ese timing. Yo quiero ser esa persona en las reuniones, en los plenarios, en los programas. Yo quiero ser esa persona. Adelante, Brasil, tiene la palabra, por favor. Bueno, ahora me interrumpe. Me dice que estoy hablando mucho. Rápido. Bueno, dale. Vaya redondeando, por favor. Ay, pero espere, no dije nada. Vaya todavía, redondeando. Señor presidente. Bueno, masa así estaba ayer. Es que corre. Corre. Sí, igual estuvo bien ahí, como eran 7 minutos aproximadamente de exposición para cada una. Y algunos dijeron cosas muy contundentes y algunas eran como, ay, 7 minutos para decir eso nomás, mira. Ándala con. Bueno, Gaby, antes de que te vayas, sí. Y ahora quedándote, oyéndote, decíamos de contar también en este último programa que cómo conformamos este esqueje, ¿no? ¿Quiénes somos este colectivo que hacemos este programa? Que quizás son nuestras, la de Florencia y la mía, las voces más cotidianas acá en el espacio, pero que este es un proyecto colectivo. Ah, mira, la musiquita que nos pusieron con esto. Acá nos abrazamos, sí. Esperamos remelancos. No, quería decir que somos un montón. Trabajando duramente. Trabajando para que esto sea posible. La verdad que, bueno, somos un grupo muy unido, nos queremos un montón. No, con esta música no puedo dejar de hablar así. No. Ok. Ahora sí. El colectivo de Radio Grito es... No. Ustedes son las hermosas voces de un colectivo conformado por varias y que... La idea es tomar la mañana con la herramienta que es la comunicación popular, cosa que falta mucho, por lo menos en este país, supongo que en el mundo también, y que es muy importante, para nosotros nos parece muy importante realizarlo, porque es un micrófono abierto para todas aquellas cosas que no tienen micrófono abierto en otro lado. Así es. Además, también decíamos 15 años de recorrido. Recordábamos hace unos minutos nomás, en la primera hora del programa, Radio El Grito tiene 15 años en el Valle de Tras las Sierras. Un primer año con aquella biblioteca por Nono, ¿no? Donde arrancó el proyecto de este colectivo, que luego se transformó en una emisora, que fue la 95.5, que luego se mudó a la Biblioteca Popular de los Hornillos y que luego se vino para acá, para La Ronca, para esta casa colectiva también que nos abraza. Y que hoy es la 88.5, pero que además de la radio tenemos un montón de otros proyectos, ¿no? Ahí tiraba como... Hemos hecho muchas cosas. Cosas que pasó, sí, yo tenemos... Yo hablaba del futuro, ¿qué le mentís? Sí, yo iba a decir, ¿qué tenemos que hacer? Sí. ¿Hacer laburar? No, Voces Adentro, un libro hecho por el mismo colectivo ya hace unos años, ¿cuántos era? 7. Y unos cuantos, ocho, sí. Siete. Es una bocha. Yo hay todavía Voces Adentro. ¿No? Hay, sí, hay por ahí, ahí dando vueltas. Un hermoso trabajo, ahí donde se escuchan voces de algunos viejites de acá del Valle, contándonos... y cómo era el Valle un poco antes, ¿no? Y haciendo algunas reflexiones con él ahora. Está, para quien quiera, ese hermoso libre, está disponible. El disco Acople también, un disco que ya formato disco, bueno, no se escucha mucho más, pero bueno, hemos hecho discos también, hemos hecho espacios de formación acá también en Radio El Grito. Sí, hemos participado de... Una revista hubo. Una revista, sí. O sea, ¿cómo se llamaba, no? Ve. No, yo la verdad que no me acuerdo nada. Por eso no estoy pudiendo acotar. Tengo memoria. Pero si usted va a hacer la memoria, ¿cómo vamos a hacer con personas como usted que no tenga la memoria de las ancestras de que hoy votamos el aborto legal? Porque tengo una. Voy anotando todo yo. Ah, menos mal. Sí, tranquila. Bueno, también agradecer, o sea, aprovechar esta instancia de abrir a que no solamente el colectivo de Radio El Grito hace esquejes, sino también todas las colaboradoras, colaboradores que hicieron parte día a día, que se vinieron hasta acá, que recibieron nuestras pesadas llamadas telefónicas todas las mañanas. El Ale Arriaga, la Kailani, que ya la nombrábamos, el Nico Falcoff, que es parte de este colectivo también, Vero Hellman, Romy Peselato, Melanie Zanini Nitay, parte de Humano, ellas. El Adri, Ricardo Di Mario, Luciana Martín, Agustín Loaiza y Andrea Aguiar, Aloe Martínez, que hizo también parte de las columnas del Centro de Estudiantes, Mónica Piñeiro, el Pipo Fernández, el Fede Paz, la Marita Mata. Tengo también acá, no me quiero olvidar de nombrar a ninguno. Siempre va a pasar igual. Sí, tranqui. Disculpa que me olvidé. Tengo también acá, tuvimos, ¿no?, la presencia de Mauro Schwenfeld, Lisandro ahí con sus columnas del Montes Vida y el Montes Vida, la vida, no, comida, nunca el lo Montes aprendí, Vida. Boludo. 3 meses tuve, nunca lo aprendí. No. El Montes es Vida. El monte es comida, el bosque es vida. Así era, el bosque es vida, el monte es comida. Bueno, todas ellas, les mandamos un fuerte abrazo y agradecemos también que hayan pasado por acá por los estudios del Grito. Me encanta. ¿Quedan mensajes? Tengo un audio para compartirles. Bueno, de una invitación y sí, un mensaje y ya nos vamos, que son las 11:07. Dale, escupilo. Es un audio de Gus, lo escuchamos. ¿Te parece? Venga. Sí. Buen día, compañeras de Esqueje y audiencia. Voy a tener que grabar cortito y hablar alto porque el volumen del celu este casi no sale. Espero que salga algo. Es para comentarle que desde acá, desde Los Hornillos, tenemos un centro social llamado Los Horneros. Estamos haciendo desde el sábado pasado un merendero en la plaza con todo comidas de elaboración casera. Hacemos actividades. La semana pasada hubo canto afroamericano. Hubieron atriles para pintar. Ahora este sábado van a haber otras actividades. También los atriles con cómics. Posiblemente en la próxima elaboración de marionetas, siempre con la merienda ahí en la plaza, invitando a toda la gente de acá del pueblo y localidades adyacentes a participar, a darse una vuelta y compartir un rato con amigos, amigas, niños, niñas, en un espacio ameno y en un espacio que se está construyendo, apuntando más adelante poder hacer también otras actividades junto con el pueblo, escuela de oficios, con el tiempo también olla popular, lo que se pueda ir construyendo entre todas, entre todos. Bueno, gracias y espero que se haya escuchado algo. Te escucho perfecto, Gus. No es lo mejor que te pasó en la mañana, te escuchas. O no, que esta es la mejor cortina. Es la mejor cortina. Es la mejor cortina. No sé qué pasa en la gente en sus casas, pero acá con auriculares es... ¿No será que nos estamos volviendo tecnos? Bien. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron por ahí. Bueno, últimos mensajes de Pucci, que nos manda una foto muy bella de su altar. El altar activo por las hijas, por las madres, por las abuelas, por las ancestras, por nosotras. Es la Lady Cela de Pucci. ¿Qué mensaje de Ángel? Que todavía no sabemos, Ángel. Ángel, queremos más datos sobre vos. Queremos saber más de vos. Solo tenemos tu foto de perfil, que es de un sapo. Ángel, hace 3 meses que pregunto de dónde escuchás, quién sos, qué haces, a qué te dedicás, Ángel. ¿Dónde estás? ¿De qué signo? ¿Qué fue lo que brotaba? Ángel, ¿dónde estás? Qué bella postal nos pone Ángel, solamente acá en relación a la foto que enviábamos, una foto... que compartíamos de colectivo manifiesto de 2018, creo que es esa foto, con todos los pañuelos verdes ahí, revoleándolo. Me di cuenta que tenemos que hacer el sorteo todavía. O sea, que esto es toda una farsa. Sí, no llegamos a las 11:11. Le leo el último mensaje entre las 11:11, cosa que de las 11:11 llegamos. 11:11. Entró, llegó, ¿qué? ¿Qué mensaje de quién? Del Pablo. Del Pablo de las Rabonas, que nos pregunta dónde descorchamos. Gracias por este año de Radio Copada, dice. Capó. Bueno, ¿hay más mensajes o vamos con el sorteo? No, vamos con el sorteo. Muchísimas personas anotadas en el sorteo por una taza verde, por supuesto, de nuestro queridísimo oyente, amigo, vecino Martín Martinec, de allí de Las Chacras, quien está con su puesto en Villa de las Rosas todos los sábados, su puesto de cerámica Grass, ahí lo que es frente al... la gorra, ¿no? Frente a la comisaría está, por ahí. Bueno, vamos a hacer el sorteo, vamos a poner un poco de música, ¿te parece? Dale. Hace mucho que no tengo que bailar, me parece, ¿no? Haceme bailar. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por redonda, estoy de luto porque yo se murió. Oh, oh, oh. Pero al querer entrar, qué larga fila hay. Ya las bandas no pueden tocar. Es cumbia anchera, dice Cumbia Queers a las 11 y 13 de esta mañana, viernes 11 de diciembre del 2020, y estamos por el sorteo. La China va a la metro, va, ¿no? Dice. Sí. ¿Se pondrá barbijo la China para ir a la Por metro supuesto, de... los chinos tienen barbijo antes de que el barbijo sea barbijo. Bueno, sorteamos entonces. 18 personas tenemos anotadas en el sorteo. Que recordemos es por una taza de cerámica de color verde abortero. Me encanta. Bueno, voy George. Bueno, o vas vos. Vaya. Bueno, pero acá con Gaby hacemos el... Hablen de una cosa mientras yo veo otros numeritos. No, pero estábamos teniendo un sonido de suspenso. No, era radioteatro esto. ¿O no? Sí. Son muy buenos con el piso. Bueno, yo les voy a leer cosas entonces mientras del aborto. ¿Quieren? Léanos. Bueno, no, ¿sabes qué? Una de las frases que me llamó la atención. Ah, ya está. Sí. No, pero tengo listo el sorteo. No, la del cierre de ayer. En esto que le decía, hay una frase de la última intervención que hubo, que es de una Cerruti. Uh-huh. La Gabriela Cerruti. Prima que, suya. ¿Qué? Prima suya. No, porque tiene la R del... yo tengo dos R, yo tengo dos T... No, creo que no sé. Ah, mira. Prima. No sé. Podría haber sido. Pero podría. La acepto de prima, la Gabriela Cerruti. Bueno, ella decía, hoy somos las ancestras y llevamos la memoria del futuro. Y yo me quedé pensando en esa frase porque, claro, o sea, pensando en las nuevas generaciones, nosotros vamos a ser quienes luchamos, ¿no? Para que este piso de derechos de las futuras generaciones que no van a tener agua... Pero bueno, vamos a ver pero cómo lo hacemos. Pero el aborto va a ser legal, pero no va a haber agua para todo. No podemos con todo. Nada, nos van a recordar como las ancestras, así como nosotras recordamos a nuestras ancestras, ¿no? Que lucharon por otras tantas libertades y autonomías corporales. Igual dejen de parir. Bueno, ¿tiene el resultado ahí el sorteo? No, ¿cómo tiene el resultado si no me dijeron el número? Yo hay 18 personas que las sacado. Que si no, esa sería una trampa absoluta. No, yo tengo 18 personas anotadas. Ustedes, Gaby, vos por ser acá el que llegó después, vas a decir un número del 0 al 18 y esa persona, asignada con el número que vos digas, va a ser quien se gane la taza verde de Martín Martinec. Es que es re difícil no decir el 11. Por lo que significa para mí el 11, por lo que significa para ti el 11. ¿Por qué es 11? Porque termina esqueje un 11, como es re difícil no decir 11. Tienes razón. Porque son las 11 y... Así que digo 11. Ah, sí, 11. Pensé que estabas dando todo un no sé qué. No, para... no soy tan rebuscado. 11. Ok, chan, chan, chan, chan. Tenemos un ganador que ya ha salido. No, suerte de nuevo. ¿Sí? Bueno, ya no lo digo. Me encanta, ya no lo digo, me encanta. Listo, lo cambié. Bueno. Cambié y elegí el 2 porque sumé 1 más 1. Muy bien. ¿Está bien o no? Está muy bien, está porque, perfecto. Porque yo escuché muy número. Tiene lógica, bueno, todo tiene lógica. Estoy remetida en el tema. Tenemos una ganadora. Bien. Mujer de las chakras. Bien. Es Noé. Noé, bien ahí. Noé, te ganaste entonces una taza verde en el día de la media sanción del aborto legal seguro gratuito. Invítanos a tomar el té. Por favor, un tereré con este calorcito. Bueno, basta. No, Débora. No. ¿Cómo sos? Las despedidas son esos dolores dulces. Dijo. Pero mire, le voy a leer Patricio otra Rey. Cosa, ¿quiere? Bueno, dale. ¿Qué? ¿Qué tiene? No, mentira. Ah. Voy a leer mi cuaderno de poemas. No, mentira, no escribo. ¿Qué dice? Es que no me quiero ir. Bueno, ¿ya le avisaron a la gente cuando vuelven? No quiero ir. No, para que ahí está metiendo represión en vivo, al aire. Bueno, no le avisaron todavía a la gente, porque la gente por ahí... Ahora, o sea, ustedes se van y se apaga la radio. Claro. Y se vuelve a prender cuando ustedes vuelven. No, la gente hace eso, yo te tengo que decir, la gente ya me lo dijo. Ustedes se van y se apaga la radio. No, nosotros invitamos a seguir y a continuar escuchando Radio El Grito, porque además muchos programas... que se retransmiten y muchos otros que se hacen en vivo por acá en los estudios van a seguir sonando durante todo el verano. Sí. Es que no tiene fecha de regreso, no sabemos si tiene regreso. Disfrutemos la temporada, disfrutemos el verano, disfrutemos. Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad para toda la Argentina, que el aborto sea legal, dice la canción. No, disfrutemos, no sabemos si volvemos. Igual, si Esqueje vuelve en este formato, en otro, con otro nombre, con lo que sea, se van a enterar. Vamos a quemar la cabeza con la forma de hacérselo saber. Pero todavía no tenemos, ¿viste? Yo particularmente, Floripa, Acuario, no puedo. Yo un día voy a decir, che, mañana arrancamos con Esqueje, dale, de una vamos. Ya está la artística, todo, salimos. No sé, Débora, Scorpio. Cuádruple ahora. Ahora cuádruple. Yo creo que está bien en este momento pensar en el presente, despedirnos, agradecer profundamente a cada una de las personas que estuvieron escuchando, siendo parte, escribiendo también, compartiendo su información, sus lecturas del mundo, a todas las compañeras de acá de Radio El Grito, a todas las compañeras de Casa La Ronca, y bueno, y nos despedimos. Esto ha sido todo. Gracias a las personas que hicieron Esqueje, que han escuchado Esqueje, sobre todo a la gente que ha acompañado desde su casa, desde sus trabajos. Gracias a usted, Florencia. Por favor, Débora. A la gente que de sus casas acompañó, o de sus trabajos, o de lo que sea, Esqueje, que es el resultado, como decíamos antes, de un proceso colectivo que aún continúa y queda mucho camino por recorrer. Un proceso humano de aquí del Grito, del cual soy parte muy orgullosamente. Bueno, eso que decíamos antes. Vamos a brindar. En este 2020, en el final de este 2020, por la pluralidad de voces, por la libertad de expresión y por la soberanía en todas sus áreas. Un placer, Débora. Gaby, te mando un saludo gigante, gracias por estar aquí. Y bueno, nos vamos con un temazo que no es cumbia, que no es nada, pero es un tema que habla mucho por sí solo. Se llama Hablando de la Libertad y es de La Renga. Adiós.